En línea tenemos ya al señor Raúl Pérez Torres, el candidato de la lista 2, con quien vamos a dialogar de manera inmediata. Raúl, gracias por atender esta llamada. Le saludamos de Jaque Mate, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como este medio de comunicación responde a los intereses de la cultura y de la Casa de la Cultura, nosotros queremos dialogar con usted para pedirle una primera versión de lo sucedido el día de ayer y de la posibilidad esta de que el proceso electoral en la Casa de la Cultura se vea empañado. Raúl, buenos días. ¿Cómo ve usted el proceso eleccionario de la Casa de la Cultura? Buenos días. Nosotros sabíamos que una vez que ganamos antes de ayer con todas las provincias, algo se iba a dar, porque el doctor Marco Antonio Rodríguez, desde luego, no quiere que vaya yo como presidente a tomar cuentas de una serie de cosas que han pasado en la Casa de la Cultura internas. Pero hemos ganado no solamente en los núcleos, sino hemos ganado en el número de votantes de cada núcleo. Entonces, ayer lo único que tenía que hacer la Junta Plenaria era considerar esas actas que llegaron de todas partes con los presidentes y declarar el triunfador. Pues no lo hicieron, había un contubernio ahí entre el señor de Manabí y algunos otros, pero especialmente Marco Antonio Rodríguez y Marco Proaño Maya, y anularon una votación de Santo Domingo de los Colorados, luego de que en Santo Domingo de los Colorados había inclusive un personal, representantes del Tribunal Nacional Electoral, y anularon por sí y ante sí, para que se produzca un empate, y no sé, querían que se vuelva a hacer las elecciones en ese núcleo, una cosa de esa naturaleza, pero todos los representantes que estaban ahí y los colectivos de artistas se negaron a aceptar eso. Desde luego yo también me negué. Hemos ganado en los núcleos, en la mayoría de núcleos, hemos ganado en los más votados, y sin embargo este doctor Marco Antonio Rodríguez no ha dado paso honestamente, limpiamente, a lo que debía haber sido, porque es en una casa que en algún momento tuvo su prestigio, ¿no? De lo que nosotros tenemos conocimiento, usted habría alcanzado 537 votos, la lista 1, encabezada por su contrincante, 466, y el señor de la lista 3, el Jaime Galar. Así es, 349 votos. Esa es la situación, Raúl. Ahora, ante esta supuesta irregularidad que usted denuncia, ante este deseo de no dejarle a usted ganar las elecciones e interrumpir el proceso, ¿qué es lo que se va a hacer, Raúl? Porque entonces nos salta a nosotros la duda de que esto recién empieza. Bueno, nosotros anoche, junto a representantes del Ministerio de Cultura, que estaba el viceministro inclusive, procedieron a reconocernos oficialmente la ganancia, porque como usted dice, más votos y más núcleos provinciales a nuestro favor. Lo otro ya era de un cinismo que raya en miedo realmente, ¿no? Se han hecho muchas cosas dentro de la Casa de la Cultura que las vamos a denunciar en su momento, entonces no quieren dejar que sea transparente lo que ya ha pasado en todos los núcleos. Así que yo creo que ahora también vamos a estar nosotros, se les ha declarado ya personas que no pueden estar en la Casa de la Cultura, especialmente Marco Antonio Rodríguez, es decir, que ya no es presidente, fue presidente hasta ayer, ahora es expresidente, y eso es lo que se le declaró desde anoche, ¿no? Ha habido un reconocimiento legal por parte del Ministerio de Cultura. Han estado diferentes personalidades en la Casa de la Cultura anoche haciendo una vigilia permanente, y desde luego hoy hay que ir a trabajar. Raúl, yo comparto su idea, sin embargo, en derecho público se puede hacer solamente lo que está escrito. ¿Por qué, si la Casa de la Cultura no está todavía dentro del sistema de cultura, no se ha aprobado la ley, ¿por qué cree usted que la oposición, digamos así, encabezada por su contrincante de la lista uno, va a aceptar esta posesión suya si el Ministerio de Cultura no tenía por qué posesionarlo? La Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue siendo autónomo. Le estoy pidiendo, por favor, que analice la parte jurídica y legal y oficial de este proceso. Sí, desde luego, no le digo que me han posesionado, sino que han reconocido, esa es una diferencia total, que han reconocido mi triunfo porque está en las actas firmadas, y firmadas no solamente por los presidentes, por los miembros de los núcleos, sino también firmadas por el representante del Tribunal Nacional Electoral. Entonces, ha habido un reconocimiento de mi triunfo, y eso es lo que ha habido, no una posesión, porque desde luego tiene que posesionar, me tienen que posesionar en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero la ganancia está, y está a los ojos de todo el mundo. Lo que me da dolor, lo que me da pena y tristeza, es que se produzca en la Casa de la Cultura esto, frente, es decir, desde Marco Antonio Rodríguez y Marco Proaño Maya, que es su asesor y disque presidente del Tribunal Electoral de la Casa de la Cultura, una vergüenza pública, porque este señor devenga un sueldo de la Casa de la Cultura, y no debía ser así. Realmente a mí me da mucha tristeza de esto. Raúl, agradeciéndole por su atención a esta llamada telefónica, la última pregunta. Sí. Esto tiene que ver con cuestiones políticas. Se dice que el actual presidente de la Casa de la Cultura, el doctor Antonio Rodríguez, pugnaría por algún cargo público de elección popular, y la presencia del viceministro de Cultura el día de ayer aquí, en este reconocimiento a su candidatura, ¿a usted lo harían, o más bien se ratificaría el criterio de que usted era el candidato, entre comillas, oficialista? ¿Intereses políticos en esta lucha electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, Raúl, hay que ver que no solamente estuvo el viceministro de Cultura, sino una gran cantidad de gente, como mil personas del norte, del sur, si es que estuvo usted, pero si Patricio estuvo allí, se darán cuenta que eran de todos los sectores, de los artistas, de los escritores, ya estuvo inclusive Jorge Dávila, que había venido de Guayaquil, y algunas otras personas. Ahora, desde luego es un hecho político en primera instancia, es decir, Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura, permitió, y él mismo lo presentó, a un candidato a la presidencia de la República de oposición del presidente Correa. Lo presentó en la Casa de la Cultura cuando eso está prohibido por los estatutos. Es decir, la Casa de la Cultura no es un partido político. Entonces, eso en primer lugar, esto es la nota política. Pero la otra nota es el miedo a una fiscalización. Tengo aquí documentos, por ejemplo, solo por decirle uno, de que en los últimos meses se han vendido $120,000 en cuadros de artistas con prestanombres, y entonces seguramente, y algunas otras cosas, ¿no? Entonces seguramente hay un miedo a una fiscalización, a una revisión de todas estas cosas. Perfecto, Raúl, nosotros estaremos siguiendo de cerca este proceso porque somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, parte de este medio de comunicación, y por supuesto agradeciéndole a usted por esta amabilidad de atender esta entrevista telefónicamente, y deseándole suerte, y además deseando que este proceso, como usted manifiesta, se clarifique y gane aquella persona que recibió el apoyo mayoritario de los actores culturales que estaban calificados para procesar esta votación. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Gracias, Raúl. Ya, muy a nosotros.